seguimos transitando este viernes en la 36 para hablar de un tema que se ha registrado en estos últimos días y que tiene que ver con lo que ocurre en el complejo habitacional de Millán y Lecoq con un problema del suministro de agua potable. Y para eso queremos hablar con el doctor Darío Madeiro, que está en comunicación con nosotros. Doctor Madeiro, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfecto. Buenos días, Marcelo. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, queriendo hablar con usted para que nos ponga al tanto y nos cuente qué es lo que está pasando en el complejo habitacional de Millán y Lecoq con esto que se ha dado en los últimos días de este problema que tiene que ver con el suministro de agua. Bueno, te cuento. Concretamente, nosotros tenemos una guardia en el consultorio porque volvemos el sábado 10 ahí al lado del complejo, a Millán, esquina Gómez Ruano, pero no es la primera vez que ocurre, sí es la primera vez que van con nosotros. Una pareja alquila un apartamento, la titular del apartamento, que no es la propietaria, la futura compradora, porque ahí no hay escrituras, no hay planos, no hay propiedad horizontal, no hay reglamento de copropiedad. Esto te lo traigo a cuento porque no sé hasta dónde podemos hablar de gastos comunes. Claro. Y además, no se puede cortar el agua por deuda de gastos comunes, porque eso es un delito de justicia por propia mano. O sea, para que la gente lo entienda, ¿fue cortado el suministro de agua potable en ese departamento? Sí, y parece, según nos relatan otros vecinos, y ellos mismos les contaron a estos consultantes nuestros, la comisión administradora del complejo tiene como este modus operandi, y la Agencia Nacional de Vivienda, que tendría que tomar cartas en el asunto, y o la OCE, que son los dos organismos que tendrían que regular esto y pensar que una persona tenga más de un apartamento en una cosa que fue construida con un interés social y una finalidad social de única vivienda, por más que lo haya pagado, tenga un apartamento o varios para alquilar como hay, pero que la comisión se arrogue el derecho de alquilar cuando ya es discutible si la OCE puede seguir cortando por deuda, cuando es un derecho humano fundamental el acceso al agua y al saneamiento. Pero parece que esta comisión, como nadie interviene, nadie le pone límites del lado del Estado, cada vez que una familia, no importa si hay niños, si hay personas mayores y todo lo demás, descorta el agua. Es la primera medida. Un particular, una comisión integrada por personas que viven en el complejo, que hacen las veces de comisión administradora, porque también hay un reglamento de comisiones administradoras, que eso sí lo sacó la Agencia de Vivienda hace un par de años, que se cumple poco y nada, se toman el derecho de cortarle el agua cuando no lo puede hacer solamente la OCE y por deuda con la OCE. ¿Y la OCE no informó que había que hacer esto? No informó para nada. La OCE y la Agencia de Vivienda se enteraron por nosotros. Y lo que nos pidieron es que ingresemos escritos para ellos tomar cartas en el asunto. Porque además, mirá lo perverso de todo esto. La titular del apartamento paga los gastos comunes. Pero como a ellos, los inquilinos, la pareja, no se los paga, les cortó el agua. Fíjate en estos días para estar sin agua. Y además, arriesgando, ¿no?, que eso es un delito, no se puede hacer. A mí, en un edificio constituido, en regla, propiedad horizontal, con reglamento de copropiedad y todo lo demás que pide la ley, ninguna administración puede cortarte el agua porque vos debas gastos comunes. Tendrá otros mecanismos que prevé la ley. Claro. Claro. Pero eso es un delito de justicia por propia mano. Sí, nosotros nos preguntábamos eso con Marcelo, ¿cómo podía ser? Si la única autorizada por ley en Uruguay a cortar el agua es la OCE, y como vos decís, está en tela de juicio. Se entera por nosotros. Seguro, seguro. Y encima llamo a la OCE como cualquier ciudadano, ¿no?, como cualquier habitante del país, planteo el problema, ¿y qué me contestan en el 1871? Es un problema vecinal. un problema como entre particulares. Al final le digo, cuando ustedes son el ente regulador en cuanto al suministro de agua corriente. Ahora, Madeiro, ¿ahí que hay un vacío legal que se puede dar en otros complejos, no, por ejemplo? No hay un vacío legal. Ajá. Lo que hay es falta de control. Claro, claro. Falta de control del Estado, falta de presencia del Estado, de dar señales de que se está controlando, de que los apartamentos no son para negocio, son para vivir. Claro, claro. Y bueno, no en vano, les cuento otra más. Sí. De ahí, de ese complejo, salió Alejandro Astesiano. Es verdad. Tenía este mismo modus operandi de tener varios apartamentos a nombre de él y de testaferro, y también los alquilaba. Y apretaba a la gente, le hacía un apriete con motoqueros armados para cuando no le dejaban de pagar el alquiler. Y en ese caso, ¿dónde hay que denunciar esa situación? Y nosotros lo vamos a denunciar en OSE y lo vamos a denunciar en la Agencia de Vivienda el lunes. Está bien. Ver si de esa forma los directorios de los dos organismos toman cartas en el asunto. Porque esto no puede ocurrir, te imaginarás, en ningún caso. Pero menos en que una comisión constituida por personas comunes y corrientes como nosotros se tomen el derecho, porque es hasta perverso, ¿viste?, que la titular del apartamento, futura compradora, algún día, porque no están ni en trámite las escrituras, no hay planos. La gente cree que vive en un régimen de propiedad horizontal, pero no lo es. Ellos dividen sus terrenos y dicen hasta dónde va la cerca de cada uno, de quién es la comisión, el árbol. ¿Dice eso? Es todo propiedad de la Agencia de Vivienda. Claro, la comisión y los vecinos. Claro. Y la única dueña ahí es la Agencia Nacional de Vivienda. Bueno, eso es importante. ¿Cuál es la situación jurídica? Regulador. Sí, la situación jurídica de ese complejo, porque hace muchos años, ¿no?, que hay situaciones que se dan ahí. La situación jurídica depende de la Agencia Nacional de Vivienda. De la Agencia Nacional de Vivienda, después que fundieron el Banco Hipotecario, todos los complejos habitacionales de todo el país pasaron a ser administrados, digamos, entre comillas, por la Agencia Nacional de Vivienda. Porque lamentablemente a la Agencia Nacional de Vivienda le tenés que contar cuando hay un problema de este tipo. No es porque mande técnicos, no es porque mande inspectores, trabajadores sociales, haga un seguimiento. Es tierra de nadie. Sí, sí, sí. La gente cree que es dueña y no lo es. Le paga los gastos comunes, como en el caso de esta señora, a la administración, pero igualmente a la familia le cortan el agua. Claro, claro. Una cosa de loco, gravísima, cuando en la Constitución tenemos desde la reforma del 96, que entró a regir el 1 de enero de 1997, que el derecho al agua y al saneamiento son derechos humanos fundamentales. Todavía sí. Somos una minoría quienes pensamos, pero hay algunos jueces que lo sostienen ya, que ni la OSE podría cortarte en caso de deuda, porque entonces ¿dónde queda el derecho humano fundamental? Darío, y... Pero que todavía lo haga la OCE, está en discusión, pero que lo hagan la particulares, comisión, ¿no? Claro. Que se arrogan el derecho de dueños cuando no lo son, son titulares de un compromiso de compraventa, algunos muy viejos, otros se ponen viendo apartamento y lo único que pueden hacer es cesión de derechos. Y además, esta señora concreta canceló sus obligaciones frente a la agencia. Pero hay otros casos que yo no sé si cancelaron frente a la agencia, si la agencia tiene que autorizar para que alquilen, pero allí hacen y deshacen, ¿viste? Sí, sí. A gusto de cada uno. El control lo tiene entonces la Agencia Nacional de Vivienda. Esas comisiones administradoras... ¿Qué hacer? Y también supervisar cómo funcionan las comisiones administradoras y las atribuciones que tienen. Bien. Eso ya está en conocimiento vía telefónica, email, de los dos directorios, de la agencia y de la OCE. Lo que nos pidieron ambos fue un escrito firmado por los interesados diciendo que están pasando por esta situación, pero están pasando por esta situación desde anteayer están sin agua, imagínate. Hoy es viernes. Con ese tiempo, sí. Y en cualquier momento, cuando no tuvimos agua potable y tuvimos agua salada y la cobraban igual como potable, notamos lo que nos faltaba. Sí. Imagínate estos días vivir así. Justamente un oyente, Denis, dice: buen día, yo entre tantas veces en que anduve mal, en una de esas me cortaron el agua. Qué tremendo que es, y ahora con la ola de calor sin agua. Que es cierto, sin también agua. Están haciendo sin todas agua, las recomendaciones de lo que hay que hacer. Por una perversidad de que la mujer le paga los gastos comunes, la señora que les alquila, pero no sé cómo hace la comisión para cortarle el agua igual. Porque el lunes, un edificio común y corriente, no puedo ni hacer eso. Sí, sí, sí. Inclusive yo en forma privada he asistido a herederos que les queda un apartamento de un familiar, se atrasan en los gastos comunes, les cortan el agua, los cito a un juzgado y la jueza dispone que no pueden hacer eso. ¿Vos vas el Pero lunes? Además, estamos hablando de algo elemental, no se necesita sexto año de derecho aprobado para... Si a vos te deben alquileres, no podés meterte en la casa del inquilino, tirarle las cosas para afuera sin un procedimiento judicial. Exactamente. Y esto es igual. Exactamente. ¿Verdad? El lunes vas a ir... Estaríamos ingresando los escritos. Ahí está. O sea que de aquí al lunes van a seguir sin agua. Van a seguir sin agua. Qué brutal. No habrá nadie escuchando que pueda intervenir. Y es brutal, brutal que el Estado esté ausente. Claro. Sí, claro. Cuando tendría que haber mayor control. No sabemos si son contadores comunes, si son contadores individuales, cómo hacen para dividir el agua si es un contador común, porque en realidad el agua no la gastan todas las personas, ya sabemos, lo mismo, el mismo volumen, los mismos metros cúbicos. Está claro. Te agradecemos mucho, sabemos que estás con otros temas. Yo les agradezco a ustedes la difusión, estamos con otro tema que ya les adelanto, muy embromado de la situación del INAU en 33, del cual el lunes o martes... Vamos a estar hablando, viene, sí. Un compañero, el doctor Santiago Castro, se va a poner en contacto, que estamos llevando el caso. Ya presentamos la denuncia administrativa a la Fiscalía de 33, es por el fallecimiento nunca aclarado de un menor que estaba bajo la tutela de INAU, y INAU 33 sigue funcionando igual. Sí, vamos a estar conversando con el abogado. Este muchacho falleció. Qué horror. No, el agradecido soy yo por la difusión. Consultorio jurídico gratuito, ¿está bien presentarte así también? Sí, está bien. Consultorio jurídico gratuito. Una primicia, el viernes 9 de febrero, empezamos en Crisol a las 16:30, también a atender allí. Muy bien. Y los sábados a las 15, desde el 10, como siempre, en este Millán, Casi Lecoq. Esquina cruzada con este complejo del que estamos hablando. ¿Sábados a las 15? A las 15 en Millán, 56:50, y los viernes, desde la semana que viene, a las 16:30 comenzamos la atención en un espacio que nos dio Crisol generosamente. Bárbaro, estaremos conversando de todo esto. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias, Darío Madeiro. Saludos a la audiencia y un abrazo a ustedes. Chao. Igualmente. Chao.